últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 34ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta insoportable rutina. Y algunos están descerebrados, prácticamente. Sí que sí, cabrón, yo los veo por ahí. Está chido eso de poder disociar diferentes actividades. Hay que cambiar horarios. Porque hay que cambiar horarios. Sí. Como primer punto vamos a cambiar horarios. Sí a partir de ahora las 0 horas en todo el mundo van a ser las 16:30. Sí que sí. Por otra parte, vamos a implementar nuevas medidas de gobierno que harán de todos ustedes verdaderos. Verdaderos. Verdaderos. Y por otra parte, sí, porque hay gobiernos que no los tienen como verdaderos. Deben ser de ficción. Estos cuates que andan pidiendo alimento por ahí. Y por otra parte, también tener en cuenta, digo, ¿usted vio, por ejemplo, que los pianistas logran disociar mano izquierda y derecha? Sí. Por un lado que te tocan una cosa y por el otro que eso te tocan otra. Chido. Eso está chido. Para romper la rutina, sí. Para romperla, porque con uno puedes estar con el mouse haciendo la mamada de chamba que debes hacer y con el otro te chaqueteas, por ejemplo. Señoras, hay mucha gente que lo realiza, sí. Vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. Totalmente. Trata de romper la rutina, pero sí. No se puede, capitán. No se puede. Inclusive ha tratado de disociar las piernas para ir para un lado, para el otro, todo al mismo tiempo. Claro, pero a la altura de la ingle, como que se le juntaban y le tiraba. Así que se quedó sentado ahí donde está. Muy bien, capitán. Buena decisión. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella no necesita disociar nada. No, pero es toda uno y vaya bella que está, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Sí, que sí. Ideal para romper la rutina. Sí, si ella quiere, ¿no? Hay historias de unas cosas que se robó en un supermercado. Ajá. Que con una mano saludaba al jefe de seguridad y con la otra iba no sé qué. Eran cuestiones de necesidad. Es verdad, están muy caras las cosas. Sí, que sí, sobre todo la tintura. Solo sí, la tintura. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto primate que haya surcado los espacios cósmicos a cargo. Él no tiene problema de rutina. Él no tiene problema. Siempre tiene un desmadre nuevo. Sí. Bueno, Mico, básicamente está chido, claro. Está chido tener un desmadre nuevo. En realidad son los mismos desmadres de siempre. Sí. Que uno se los presenta como nuevos, como un niño. Para que no se aburra. Oh, Mico, mira qué extraño. Este potenciómetro acaba de volar a la mierda. Es el mismo que voló ayer. Pero no importa. Al presentarse como nuevas las cosas, uno le toma otro sabor a la vida. Mico, a ver, una sonrisa de alegría. Ahí está el aplauso. Mi madre, ¿verdad? Va a romper todo. Sí, bueno, realmente. Está bien, estamos de acuerdo. No hay forma. Humano sin gracia ni talento alguno, sin piedad ni belleza, sin lucidez ni moral, sin más que la fortuna de haber nacido con sus traseros bañados en oro, dominan el mundo, pero jamás podrán dominar tu imaginación. A ese mundo libre no hay cadena que lo ate. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Tenemos aquí una lista de interesantes mentadas de madre. Y uno puede llegar a decir, pero van a entrar mentando madres, ¿cómo puede ser esto? Sí, porque ha perdido el rumbo este programa de radio. Sí. Y en realidad nuestros auspiciantes dijeron, no, a nosotros nos gustaba más cuando entraban ya de mentadas de madre directas. Nosotros dijimos, bueno, está bien, hay que volver a las raíces, por lo tanto aquí viene alguien como Paco Márquez desde Nueva York. Hola, con Paco. Unas mentadas de madre, digamos, con fundamento. Me gusta. Cuando es con fundamento, así nos gusta. Me gustaría enviar muchos chingas a su madre. padre. Ojalá los puedan enviar todos. El primero es para la bola de ojetes de la Secretaría de Educación Pública de este país. Dice, la cual organiza un concurso para intercambio estudiantil a Francia. Una persona muy allegada a mí, sabe un chingo. Es la tercera vez que participa y estos hijos de puta no la envían. Por lo tanto, Secretaría de Educación Pública, ¡chinguen su madre! El segundo va directamente para los hijos de la chingada corruptos de la Secretaría de Salud del Estado de México, ya que estos culeros quieren correr a mi carnal porque trabaja bien y hace las cosas correctas, putos corruptos. Por lo tanto, Secretaría de Salud del Estado de México, ¡chinguen su madre! Este último es para María Luisa Fuentes, subdirectora de la revista Automotores. Es una vieja, y hablo en el sentido estricto de la palabra vieja, que se la pasa chingando la madre y que cree que la esclavitud no se ha abolido. Por culpa de esta vieja me salí de aquella revista. El que, bueno, ahí termina un tercero y casi final para María Luisa Fuentes, subdirectora de la revista Automotores. ¡Chinga a tu madre! Y el último, ya no pido más, es para José María Aznar, quien dijo que los mexicanos tienen que votar a Felipe Calderón, a ese pinche españolete. ¿Quién le dijo que se metieran a las elecciones de México? Para este no va a ir chinga su madre. Ajá. No va a ir una menta de madre para justamente José María Aznar, el expresidente de España, sino que, tómalo por este lado, Paco Márquez. A mí no me gustaría ser Felipe Calderón y que me apoyara un muerto político como es José María Aznar. Sí, sí. Es decir, si alguien vota a Calderón porque se lo ha dicho José María Aznar, es una persona en problemas. Muchas gracias. No, ya está muerto. Haber cumplido, claro. Dice, bueno, para todos los políticos de este país que se gastan el dinero en puras mamadas, un chingas mal también. Gracias y un saludo para todos. Chingón programa, dice Paco Márquez desde Nueva York. ¿Qué onda, par de dos? Aquí el Cucho, reportándose desde el Callejón de Sinaloa, México. Ah, hola, Cucho. Nuestro investigador, sí, bueno, resulta que nos cuenta aquí que un güey, que según este güey le iba a dar trabajo, dice, pues fue una soberana mamada. Ya que me quería pagar 50 pesos diarios hasta que pudiera resolver, según él, su pinche caso. Este consistía justamente en saber dónde había dejado su caja de herramientas. ¡Ja! ¡Chale! No. Está chido. Está chido. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es investigador privado? Sí. Bueno, ¿sabe que no sé dónde pinches diablos dejé mi caja de herramientas? 50 pesos por día, ¿le parece bien al arreglo? ¡Pero esto es una soberana mamada! Bueno, soberana mamada, pero búsquela, yo soy... usted, cabrón. No, yo soy el cliente, siempre tengo la razón. Está bien. Por ¿es aquí, mi caja de herramientas. Muchas gracias. No, pero ahí va en contra de su negocio. Lo que debería hacer, claro, Cucho, se la debo esconder. Claro, escóndala. La vi aquí y le muestro una foto, pero claro, ya se fue. Claro, claro. Ya se fue, pero la estoy siguiendo, cabrón. La estoy siguiendo. Videos de la caja de herramientas. Sí, apoyando, ¿no?, con otras cajas de herramientas. Claro, en otro, puesta en una marquesina de un negocio. Póngale. Como si, mire, se está autovendiendo, sí, en alguna parte. Por ejemplo, en un fast food, sentada en una comiendo mesa. Mierda, sí. Con un ojo, o nada, ahí nada más. Póngale, sí, al lado, sí, de un carro en medio de la, sí, calle. Sí, sí. Con su tarjeta de crédito, bajando. Claro. Dice, mire, la estamos siguiendo y me parece que ha cruzado la frontera. Sí, sí, está haciendo así un desastre, que deberá pagarme más de 50 pesos de viáticos porque me voy a ir a buscarla está a chido, Las Vegas. Me parece una buena chamba. Sí, sí. Cucho, no sé por qué es la rechazado. Dice, bueno, nada, me pareció una mamada, así que pensé, al carajo, come pollas, y me fui muy encabronado no aceptando el caso. Mal, Cucho, mal. Dice, bueno, pasaron dos días y por fin llegó otro caso a resolver. Resulta que llegó un cabrón que anda sospechando que su mujer lo engaña. Pero no queda ahí el caso. Al parecer, lo engaña con su compadre. Sí, cabrón. Así que... pone la firma. Pero es su compadre. No, está bueno que el cliente infiera sobre la tarea del tiene que dar todos los datos que sabe. Y sí, es verdad. Si bueno, no, en cierta medida, está casi como que resolviendo el caso. En realidad, es como que este güey... Él quiere verlo. Sí. Tiene el caso resuelto. Sí, sabe que sí, le echa cuernos con el compadre. Sí, que sí. Pero dice que quiere fotografías y videos, claro, realmente explícitos. ¿Videos? Es decir, sí, que sí, el Johnny entrando entre los dos, entre cuando se están dando un beso. Cuando se están dando desde un beso. Abajo. Exactamente, un plano cenital. Sí que sí. Y luego plano secuencia. Es complicado, Luego plano secuencia con grúa de una follada infernal. Sí que sí. Con eso se queda tranquilo. Con sí, eso, sí, sí. El güey dice: evidentemente es mi compadre y es mi esposa. Muchas gracias y ahí te pagará. Dice: chale, ahora sí se me puso gruesa, pero bien, acepté la misión. Y pues ya les estaré contando en qué termina esta investigación. Ah, eso va a estar chido. Igualmente, Cucho, no descartes lo de la caja de herramientas, porque tú has visto que, por ejemplo, cuando uno busca unas tijeras, sí, encuentra la cinta empacadora o los tickets cuando fue a ver a Maiden en el 92. Ah, es probable que buscando a la pareja aparezca la caja de herramientas. Sí, sí. Entonces está follando ahí y el tipo de la caja de herramientas dice: sí, sí, muy bueno, sus culos, todo bien, pero eso que está allí, eso color azul. Yo creo que, a ver, acerca el plano. mi caja de herramientas. ¡Oh, bingo! Y te ganas unos 50 pesos más. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Desde Bella Unión, República Oriental del Uruguay, llega nuestro amigo Charrúa, el Martincho. Hola, Martincho. Y dice Martincho, hola, hijos del parto con dolor, les cuento. Estaba tranqui trabajando en mi escritorio hoy, veo por el rabillo del ojo algo que se movía en el piso, a unos metros, en un costado. Miro y era una víbora. ¡Oh, mierda! Dice, por pura defensa o instinto, me levanté y le se encajé. Se están tocando las bolas todas las radios. Todas las retransmisoras en este momento. Sí, que sí. Pero se nos cae la antena a la mierda, pero nosotros no, por lo tanto, vale madre. Sí. Dice, por si acaso, aviso que si tienen pi o alguna cosa que lo pongan, sí. Va a ser nombrado. Bueno, diga otro nombre. ¿Quiere que le ponga un nombre? Sí, ponga el Marta, nombre. Marta. Marta. Es decir, ese Ofidio se llama Marta a partir de este momento. Pero ustedes vean el reptil, represéntese al reptil que estamos hablando cuando yo diga Marta. Entonces veo una Marta. Ajá. Pero yo no puedo, yo digo, veo una Marta y me imagino ese bichito que se llama Marta, ese animal mamífero. Laura. Laura. Laura. No, Viviana. Viviana suena. Sí, bueno, sí. No, sí. Viviana, hay una región, inclusive se llama Viboratá. Por lo tanto, podría ser Viviana de Viboratá. Sí, y ya se nos representa como un Ofidio. Por lo tanto, ahí miro de costado por el rabillo del ojo y era una Viviana de Viboratá. ¡Ay! Por pura defensa de instinto, me levanté y le encajé un garrotazo con el mango de la escoba. Dice, no sé si era peligrosa esta Viviana de Viboratá, pero una oficina no es un lugar para un reptil de este tipo. Depende de la oficina. Dice, lo lamento, señor Lagarto, por su parentesco con los reptiles y las mamadas. Dice, tengo... el por señor mí, Lagarto, mátela. Sí. A él no le gustan las cosas que no tienen manitas y... No. Y patis. Como que me dan impresión. Sí. Dice, bueno, cuestión que tengo la oficina en el depósito de insumos... No, con la mía me llevo de la planta de congelados de hortalizas en la que trabajo. Ah. Él trabaja en una planta criogénica de hortalizas. Sí que sí. Como se dice en algún... zanahoria, por ejemplo. Póngale. O en algunas regiones de Italia, barba di pietra, como sí que hemos sí, aprendido aquí en el programa. Dice, bueno, estamos a 5 kilómetros de la ciudad, o sea, en el medio del campo. Y es de ahí que viene Viviana de Viboratá, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, lo cierto es que este hecho me hizo acordar a una costumbre que hay por aquí, justamente en Bella Unión, Uruguay, donde dice que si matas una Viviana de Viboratá un Viernes Santo, te redimís de todos tus pecados, lo cual me parece muy estúpido. Qué chido. Primero el hecho que existan los pecados. Claro, es muy estúpido. Sí, sí. ¿Qué pecado? Todo así... No sé, pero pecado. No existen los pecados. Pecado. Sería complicada la existencia, pero bueno, ahí está entonces. Dice, primero, me parece estúpido que existan los pecados, y primero el hecho de que exista justamente la relación de que puedes tener toda tu basura limpia con un pobre animalito. En este caso dice, para los de Greenpeace, una vez vi a una mujer matar una Viviana de Viboratá un Viernes Santo, que me encontraba en las costas del río Cuareim, dice, y la tipa lo hacía con cara de, debo hacerlo, cueste lo que cueste, debo hacerlo, es Viernes Santo, debo limpiar mis pecados, por lo tanto debo matar a esta Viviana de Viboratá. Que se había follado a toda la ciudad. Claro. Entonces estaba más... muy cargada, pobre. Dice, y cuando lo logro... debería haber matado 3 o 4 Eso es lo que dice él, tenía una expresión de, he sido liberada. Sí que me parece que de ser así, habría personas que tendrían que matar unas 4 o 5 anacondas como la de la peli para salvarse de sus pecados. Y bueno, Viernes Santo se recomienda no salir si usted es Viviana de Viboratá. No. Por favor, quédese en casa, Viviana de Viboratá. Nico, esconde tu cola por si la confunde con una Viviana de Viboratá. Allí. No hay Viviana de Viborata peluda. No, Viviana Viborata peluda no hay por ahora, no, así que no. Estoy exento, Mico. Y al capitán Minero le digo que lo suyo es muy grave, si lo dice por lo del Real Madrid. Sí, es muy grave. Dice, me parece que debe salir a matar caimanes australianos. Martín Cho, Postdata, el niño elefante, ¿perdona nuestros pecados o debemos matar algo? Vamos a consultarlo justamente, sí, con su pitonizo, señor Lagartija, en el momento que regrese de su estado de nirvana. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón. Aquí ¡hola, Pollatrón! Es un chistorete de varias profesiones incluidas. Fíjense, profesorado, agente de la condicional, chorros y alumnado. Dice, estos son dos chorros que manejaban y vendían drogas, dos ladrones, sí, ¿no? Dos cacos. Manejaban y vendían droga en su barrio y que meten en la cárcel y a los años les dan la oportunidad de reintegrarse en la sociedad, para lo cual se entrevistan con un agente de la condicional que le dice, muy bien, les vamos a dar la condicional a los dos, pero no va a ser tan sencillo. Una vez por semana van a dar clases en un colegio para que los niños no cometan los mismos errores que ustedes, es decir, trabajo social, ¿verdad? Uh-huh. Y después vendrán aquí a contarme cómo les fue. Bien, pasó la semana y de nuevo están delante del agente social que les pregunta, ¿y bien? ¿Qué les enseñaron los niños? El primer ladrón le contesta, bueno, pues yo cogí la tiza y dibujé en la pizarra un círculo grande y otro pequeño y le di a los niños, ven, el círculo grande es nuestro cerebro antes de probar las drogas y el pequeño es nuestro cerebro después de probar las drogas. La gente está entusiasmado, ¿no? Por todo esto, lo felicita y dice, muy bien, verdaderamente muy bien, un ejemplo para reconstitución y todas esas cosas. Bueno, le pregunta al otro ladrón que estaba al lado de él, le dice, ¿y usted qué le ha enseñado a los niños? Y le dice justamente, pues yo aproveché los dos círculos y le dije, ven, el círculo pequeño es el agujero de nuestro culo antes de entrar en la cárcel. El más grande es luego salir de ella. Bueno, es un ejemplo también. Un ejemplo, es para que se vayan a la cárcel. Sí, sí. No, está muy bien. Yo estoy orgulloso de estos dos. Sí, que sí. Realmente han formado parte importante del tejido social totalmente reconstituido. Hola, soy Gabriel de Catamarca, el compañero de Cristian, ¿se acuerdan? Ah. Los que colocaban antenas satelitales en Catamarca. Ah, sí que sí. Y la jefa les desparramaba todos los papeles y ahora júntenlo desnudos y pónganme gafas y dispársanme comida por el cuerpo. Sí, una perra. Sí, una perra. Dice, los esclavos de las antenas satelitales, el chinga que le hicieron a nuestros jefes estuvo muy bueno. De todos modos, solo quería aclarar que no somos los que instalamos las antenas. Ay, ¿qué hacen? Las antenas. Digo, somos empleados administrativos. Ah, peor. Mucho peor. Porque están ahí adentro todo el tiempo. Claro. De todos modos, igual nos rompen las pelotas todo el día, recordándonos cada minuto que por lo que nos pagan, miserable sueldo, algo así como $160, somos esclavos de su propio. Pero por último, no nos vamos a olvidar de nuestro ex compañero Franco, que por cierto ya no está entre nosotros. Y claro, ya a partir de aquí, que rompieron las bolas. Sí, que estalló en pedazos. Sí, sí, sí. Imaginamos que lo mandaron a colocar una antena al lugar más alto. Póngale, cayó hasta acá. Bueno, lo lamentamos mucho a la familia de Franco, sí, le mandamos nosotros un abrazo. Nosotros también lo recordaremos por siempre. Sí. Bueno, y ahora está... continúa el mensaje. Sí. Dice, ya no está entre nosotros y ahora está con la jefa. Trolo chupamedia, hijo de tu pinche madre. ¡Ah, un chico para... Amigos, la chamba es una selva. Sí, sí. Si él ha logrado que la liona le dé sus mieles y él de esta manera impide que le rompan tanto las pelotas, él se lo habrá ganado. Así que bueno, déjenlo ahí. Se ha cambiado de bando, ¿verdad? Sí, que sí. Dice, bueno, todos sigan así, suerte, cabrón, chao. Hola, María Tijuana, escuché que Urpi no tiene PC y que va a un ciber. Que se le voló el culo. Se le voló, a sí. La PC. Claro, porque el cooler, sí, que es lo más culero que puede tener una PC, por eso se llama cooler, sí, que sí, porque es culero, de pronto está... Y de pronto hace... Y eso, ¿y eso qué significa? Que no llegas a tiempo, por más Flash Gordon que seas. No, sí, por más que seas el hombre hielo. Claro, y tú dices, pero la dejé encendida 0.003 de segundo. Se te quemó el Mauser y el Mauser. Y ya está, no sirve más nada. Igual se la rescataron y Urpi está nuevamente conectada desde su hogar, dulce hogar. Dice, yo estoy dispuesto a compartir mi banda bien ancha y a Palomita Forte y creo que le voy a cobrar por la música que le envío. Dice que en su campus hay un firework que no le permite descargar MP3. ¡Ah, qué piña! Dice, pero eso está para ayudarnos. Pero eso no entre nos los... interesa, no. Estamos para ayudarnos entre los peruchos. Alex firma está esto, bien, ¿eh? Dice, bueno, desintegrados, saludos a la tía Molinda y suerte a su master postdata. Dice, en las elecciones del Perú voten por la pequeña Lulú. No hay de otra. A Lulú es como se le conoce el nombre clave, ¿no? En realidad es Lourdes Flores. Nano firma esto. Está y bien, se retira haciendo campaña política. Tenemos mucha gente haciendo campañas políticas desde el Perú, desde Colombia misma. No, los colombianos no tanto, todavía no llegan a tanto. Y desde México, por supuesto, donde nosotros insistimos, vote Madrazo y tenga lo que se merece. Julio Castellanos, del DF mexicano, dice... Hola, Julio. Hola, amigos. Acabo de encontrar nuevamente su programa. Tenía como 3 años que no lo escuchaba. Nos perdió. 3 años, junto Julio. A las tijeras y a la cinta de empaque, sí. Nos dejó en un cajón. Dice, súper chido poder escuchar programas tan fregones como el suyo. Nos hacen el día con tantas pendejadas. Es la mejor forma de relajarse cuando estás en el trabajo. Sigan así, cabrones, dice Julio. Y nos volvió a perder. Sí, que sí. Ahora pasarán 3 años. Aquí estamos, más. Julio. Sí, Julio. ¡Julio! Eres muy desordenado, Julio. Pero no, mierda. No vayas por aquel pasillo que ahí no... Ya, bueno, ya está, ya está. Señoras y señores, llega desde Alcira, España, ¡Aarón! ¡Ay, a tomar por culo! ¡Y a tomar por culo! ¡Sube al monte, baja del monte, a tomar estás, por cabrón? Culo! Estoy bien, más o menos, va, ¿qué le quiere que le cuente? Hola a todos, cabrones, ¿cómo andan? Yo intento andar bien, pero cuesta, entre otras cosas, porque rosa con los huevos, dice, el testículo muerto tiene el tamaño de un mouse de ordenador. ¡Ah, concha! Pero tú, ¿qué te lo guardaste? Es como lo tienes todavía, pero estamos hartos. Eliomar tiene el ombligo, sí. Un pedazo de cordón umbilical. No, es un asco, sí, es un asco, sí. Es lo un trajo asco. La otra vez, es un asco. Y, no, y nos decía, hay mucha gente... Y no tiene olor, decía. Por las dudas al no lo carajo, probamos. Cabrón, sí. Pero parece que ¿tú te has guardado el testículo? Te has guardado el testículo. Hay gente que se guarda los cálculos biliares, por póngale, ejemplo. Sí, que el sí. Doctor, cálculos en la vesícula, me los guarda y luego te los muestra. Hay gente que guarda los dientes que le sacan. Póngale, que, ¿viste? Sí, que esto es mi molar y no sé qué. ¡Ay, qué asco, güey! Bueno, él tiene el testículo muerto al lado del mouse, ¿no? Y dice, bueno, por cierto, esto me ayudó a averiguar mi gran cosa que no entiendo. Resulta que detrás de los huevos, antes de llegar a lo que es el ojete anal, ¿se acuerdan de Pinky? Y dice, bueno, hay una zona que si no me equivoco se llama Pirineo. Oh, suena a cordón montañoso. Sí, sí que sí, aquí los Pirineos. Los Pirineos, no. Los Alpes, los Andes y los Pirineos. Y los Pirineos. Dice, pues bien, lo descubrí e incluso llegué a verlo, que la cosa es re fea, dice. Lo odié repentinamente y me asustaba, dice, pues era una parte de mi cuerpo inexplorada por sí, mí. Descompone. Pero el lagarto se descompone con estas cosas de operaciones de sangre de tipo de cosas. No se desmaye, por favor. Pero lo peor no venía aquí. Resulta que descubrí que ahí tengo unas cosquillitas insoportables y me acordé de que un día duchándome, no hace mucho tiempo, me enfoqué ahí con el agua y me puse a reír, a moverme alocadamente, como un Michael Jackson bailando Billie Jean. Dice, parecía que bailaba maldito, resulta que resbalé bailando en la, justamente ahí en la tina, y caí a tierra, pero con tanta mala suerte que me agarré de la cortina del baño y se cayó la barra cerca de mi oreja, en la cabeza. Bueno, eso fue una de las tantas veces que me caí. En fin, aquí se despide Aaron de Alcira, superando una ligera depresión. Dice, sí que sí, un abrazo, Aaron. Estamos contigo. Qué gracioso es cuando se cae uno, porque tiende, instintivamente uno tiende a agarrarse la cortina de baño y tiene que saber que la cortina de baño no sí, resiste. Sí, sí, sí. Por lo tanto, empiezan justamente esos aros de los que están tomando el caño de la cortina de baño a hacer tac, tac, tac, tac. No, se cae todo, se cae el caño, se cae todo. Se cayó todo, en este caso, en la cabeza de Aaron de Alcira, España, que luego de todo eso dijo, ¡a tomar por culo! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Muy buenas tardes, mañanas o noches, desde Puerto Rico se reporta el francotirador. ¡Ja, cabrón! Mis onomatopeicos interestelares, les envío saludos a todos los oyentes en el mundo entero, sobre todo a aquellos con, bueno, quienes han compartido en momentos en el chat. El otro día estuve pensando que el primer programa que escuché fue el número 130, y el primero que escucho justo el día que los engancho por segunda vez es el 1029. Casi deberías haber esperado, claro, cabrón, sí. Tendrías que haber oído el 1030. Y hubiera sido realmente fabuloso. No entiendo por qué, pero bueno. Nos esperamos los 30. Dice, casi cumpliendo 900 programas, dice, desde que los conozco. Bueno, de hecho, por muy pocos los consigo desde sus principios, lo que hubiera sido un honor. Sigan adelante y nunca olviden que se les quiere gratis. Supongo que la moda está cada día mejor, pero lástima que ya no se case. Dice, se me cuidan, amigos. Desde Puerto Rico se reporta justamente el francotirador. Un abrazo para nuestro amigo ahí en Puerto Rico. que le ha cambiado la vida, que le ha desintegrado un mundo y ha reconstruido otros, y también para su bella esposa. Está chambeando por ahí nuestro amigo, un abrazo. Juan y Monse, pero aclaro esto para todos los peruanos que están escuchando, es Juan y Monse de Villahermosa, Tabasco, México. Ajá. Por lo tanto, no es Juan el Monse, sino es Monse, una dama llamada Montserrat, seguramente. Sé que sí. Dice, señores, tengan muy buenos días. Los escucho desde hace muy buen tiempo, pero nunca se me había ocurrido escribir hasta el día de hoy. Bueno, esta es una duda de mi novia, Monse. Sí. A mí, la verdad que me tiene sin cuidado, pero me gustaría escuchar su versión sobre el asunto. ¿Por qué los enanitos de Blancanieves salen contentos de una mina después de trabajar como negros por jornadas extremadamente prolongadas en un ambiente completamente inhóspito? La verdad, sí. Es porque los esperaba Blancanieves desnuda dentro de la casita. La versión pornográfica de Blancanieves y los siete enanos explica perfectamente por qué la motivación de esos pequeñines al salir y cantar felizmente durante ese largo trayecto. I hope, nos vamos a follar. I hope, nos vamos a follar. Prepárate, Rolta, yo primero, no, tú no, Unión, nada, déjame a mí, no, que me da. Hasta que Blancanieves murió, ¿no? Sí, sí. Blancanieves murió. No fue por la manzana. No. No, me quedó atravesado de nadie. El enano. No salía. Estaba tan motivado. Era tontín que todavía no había terminado. Y gruñón no quiso esperar. No. Y bueno, y entraron, unas cosas. Bueno, y se escuchaba. Ay, ho, estamos aquí dentro. Ya se comprendió, Monse, espero que te haya quedado claro y que no tengas 12 años. Bueno, me quejo del mico porque no puede hacer que el podcast se me actualice de manera automática. Mi iPod. ¿Y qué no se actualiza? No se actualiza porque... porque es una mierda tu iPod. Porque es una mierda, es verdad, mico. ¿Qué tanta explicación hay que dar? Aparte, ¿qué quieres, la automatización? ¿Cómo es la automatización? Tú dejas tu reproductor de MP3 sobre una mesa y al día siguiente vas y te aparece el... No, cabrón, automáticamente. Conecta a la PC, pero mira, desconecta, apaga la PC, sí. Y vete a buscar a los enanos. Y es tu iPod de mierda. Sí. José Martínez es de la antigua Guatemala. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre le confesaría a mi novia todas las infidelidades que he tenido y le diría que no me arrepiento. ¿Te alcanza un día? Pero él es malvado, José. Sé que sí. Porque un día antes de... Mire, te he sido infiel con esta y con esta otra también. Y también contigo, pensando que eras otra. Póngale, porque claro. Porque si hubieras sabido que eras tú, ni pero siquiera... Ni madre. Realmente un hombre malo. No me arrepiento. Dice, y también, bueno, ¿por qué no cogerme a la vecina? Para... faltaba. Primero lo de la vecina, así, luego se lo confiesas todo también, junto. Claro, sí. Porque a lo mejor ella, todas las demás ya lo sabe, y lo de la vecina termina siendo la gota. ¿Y tú tienes tiempo de escuchar todas las de ella? Sí, José, date tu tiempo. A veces es mejor prestar atención y escuchar que justamente pensar que uno tiene la única cosa que contar. Hola, desintegrados, ¿cómo andan? Soy Rubén Said. ¿Se acuerdan de mí? No. Bueno, cabrones, mis palabras son para contarles que estoy trabajando en Río Gallegos. Es una ciudad hermosísima, está buenísima. Río Gallegos, que hay ballenas. En la Patagonia hay ballenas que trabajan junto a Rubén. ¿Hay delfines? Y hay delfines que no trabajan junto a Rubén. Dice, hay focas. Hay focas que trabajan a veces y a veces no, y le cubren los francos. Hay pingüinos. Antes había. Ahora están todos en la capital federal de la República Argentina. Bueno, a todas las chicas que me quieran conocer, les dejo mi correo. Es turco-laprida-choto. No podemos dar correos al aire. ¿Qué se cree esto? No. ¿Qué es el club de Cristina y encuentra a tu pareja? Al único que le estamos buscando pareja, porque realmente lo vemos desesperado, es al Tomcat. Porque ya anda tatuando animales. Sí, y ahí está muy mal este muchacho, así que el Tomcat, pónganse en contacto con nosotros. Fotografía. Si puede ser, ligeras de ropa. Sí. Por ahora él quiere mujeres nada más, luego avisamos si amplía su espectro. Porque ustedes saben que la desesperación es tirana en ese sentido. Quizás un hombre con mucha lana y que esté por morir, puede ser. Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias, dice Rubén, aquí desde Río Gallegos, República Argentina. Le mandamos un abrazo a él. ¡Juá! Llega alguien riendo de esta manera. Hola a todo el mundo. No sabría, por favor. No piensen que estoy loca por reírme de esta manera desorbitada. Solamente estoy más que contenta porque leyeron mi mensaje después de milésimas, centésimas de minutos que no me pelaban. Tengo mucho retraso. Y bueno, no les quiero hacer perder más tiempo. Pero antes de que despedirme, quería que le manden un fuerte chinga a su madre. Y eso es perder tiempo para mí. O sea, esa gente que diga, disculpa, te puedo hacer una pregunta, no te quiero hacer perder tiempo, ya me lo estás diciendo. haciendo perder. O sea, antes de hacer todos esos prolegómenos, me lo has dicho, un chingo de su madre para mi hermano que me tiene recansada. No, y va, y sabes, los hermanos tienen recansadas a todas los hermanos hermanas. Están para eso. Y sí, y es así, por lo tanto, está haciendo su labor social, así que déjalo. Sí. No me deja escuchar en paz el programa. Bueno, en cualquier momento empezará a escuchar el programa tu hermano, y los dos, abrazados como dos buenos hermanos y hermana, escucharán el programa juntos. Lo odio cuando me dice que escucho puras huevadas en la radio. Bueno, quiero que se disuelva en ácido. Pero qué pendejo de mierda. Sí. Y dice, y saludos y no mamen tanto. Y bueno, sí. Mamadas son mamadas. Miguel Salazar de Cali, Colombia. Hola, Miguel. Dice nuestro amigo. Hola, desintegrados. Les escribo para pedirles un favor, que envíen un saludo de cumpleaños a mi novia. Ay, qué mamón. Pero cabrón. Ay, a mi novia. Manden un saludo. Nosotros a las novias le damos besos, le tocamos la panocha. Le damos bomba. Sí, le besamos todos sus pechos. Le besa. Esos son nuestros saludos. Claro, sí. ¿Sigues pensando lo mismo? Nosotros no tenemos ningún problema. Exactamente. Sí, cabrón. Es el día 6 de marzo. Su nombre es Zaide. Sí, no falta, ¿no? No, 6 de marzo y ya nos hemos olvidado de nuestros propios. ¿Cómo se llama? Zaide. Encima tiene un nombre raro. No, porque era Aide, le querían poner. ¿Y quién es esta? Zaide. Zaide. Hablaba así, es Zaide. Y le quedó Zaide. Zaide es el nombre, pero bueno, no la saludaremos. Bueno, les escribo muy de antemano, puesto que me han estado ignorando, dice Miguel Salazar. No, por favor, Miguel. Sí, cobramos, ignorar. Estamos busy para ti. O quizás es que yo me malacostumbré a que leyeran todos mis mails pasados. Sí, a veces uno se malacostumbra. Un saludo para el señor Artija. O mejor no, un saludo para el licenciado. Sí, es el profesor, en realidad. Ah, el sí. Ebrio que viene aquí de vez en cuando. Es el que me cae muy bien. Dice, me hace reír hasta la madre y todo eso. Ya quisiera poder imitarlo. Lo voy a practicar y les mando un audio. Gracias y recuerden el futuro socialista. Miguel, lo has enviado con muchísima anticipación. Sé que soy demasiado. Hay un punto exacto. Y aparte es un amor. Por ejemplo, el día de ayer fue el cumpleaños de un muy buen amigo llamado Babu de Argentina. Ajá. Pues, cumpleaños el miércoles 22 de febrero, cumplo 19 años. Y claro, y no llegó en el momento exacto. Sí. Tendría que haber llegado 24 horas de antelación, pero ya llegué a 25 horas de antelación, nos olvidamos. Y te cagas. Es que hay un punto exacto, hay que medirlo bien. Por suerte es eso, porque si no, ese programa sería feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Mucho. Bueno, un saludo para Babu. Dice, pueden cantarme feliz cumpleaños porque fue. Ese Babu, eres grande ya, pero 19 años. Mal. Dice, por supuesto, reto a una partida de ajedrez a quien quiera. No, yo conociendo a Babu, sí. Digo, no conociéndolo personalmente, pero sabiendo que es uno de los grandes campeones que ha tenido justamente su país, no, estoy hablando de Argentina. Juguemos otra mierda. Juguemos al nominó. ¿Podríamos? Ah, sí que sí, al nominó. Yo soy muy bueno al nominó. Él acomoda las fichas del lagarto y ahí sí te jugamos una partida, Babu. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Vamos! ¡Putos todos! Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Quiero desmentir que me gustaría ser como Mick Jagger. No me gustaría ser más. No le gustaría ser más como Miguel. No, cabrón, pero en Argentina tiene giras y 1,5 millones de personas en Río de Janeiro. Sí, sí, sí, sí. Conciertos en Argentina, sí, una sí, multitud. Sí, todo el mundo sí, lo ama. Sí, tiene parejas por todo sí, el mundo. Sí, hijos desparramados sí, por el planeta. Sí, sigue después de 119 años cantando chido el rock and roll. Pero en Argentina lo invitaron a comer en la casa de una vieja. Vieja. Aburridísima. De la, con todos hija, los millonarios de Argentina. De la hija de una tal Mirta Legrand. Ah, ¿verdad? Sí, que una vieja que muerto sigue sin viva. Mamadas. Sí. Es la vieja que sigue viva. En Argentina es conocida como la vieja que sigue viva. Y sigue en televisión. Sí que sí. Y los invitaron a comer ahí, güey. Se deben haber cagado de aburrimiento, cabrón. Sí, para mí se cagaron de aburrimiento. Sí, yo que no creo sí. Que haya durado mucho igual esa cena homenaje, pero yo no entiendo. Nadie le dijo de los ¿me que. ¿Me puedo pegar un tiro en las bolas? De los que dijo Mick Jagger en perfecto castellano. Sí, sí. Nadie de los que llevó a la Argentina a los Rolling Stones le pudo advertir a dónde era que iban. No, le deben haber pagado muchísimo. Vas a la casa de una vieja fresa, sí, te vas sí. A aburrir muchísimo y sí debe haber mucha lana de por medio, ¿no? Al tema de conversación en común. Tú eres Mick Jagger. Porque había otra gente de la high society sí, de Argentina, sí, reunida, ¿no? Jefes de multimedia, sí, dueños sí, sí, de empresas. Sí. Y me los imagino ahí con su traje diciendo, ¡Mick Jagger! Y Mick Jagger diciendo, ya. Bueno, ¿qué tema tenemos en común como para dialogar? Mi hijo compró Bridge for Babylon. Así se llama el disco ese. Uno viejo. Tengo más viejos, digo del 63 sí. Que venimos tocando. Bueno, es muy agradable. No, chidísimo. Son cenas que se hacen para luego el que fue a la cena al día siguiente decir, estuve cenando con la rolita. Ay, a tomar por culo. Sí, yo creo que una mentada de madre no estaría mal. No estaría mal, ¿no? Para todos aquí, evitemos Rolling Stone porque no sabían a dónde iban, no sabían dónde se metía. Quitando los Rolling Stone a todos los demás comensales. ¡Chinguen su madre! ¿Qué más chido, panas, narradores de cuentos e historias para en caso de que esta vaina se acabe? Dice justamente desde... no sé quién firma esto. Es Rafucho es que... Rafucho desde San Felipe, estado de Yaracuy, en la República Chavisiana. Bolivariana de Venezuela. Sí, sí. Dice, justamente dice, bueno, saludos a los altos panas, capitán, nueva artija, bueno, todo eso, la banda. Cuidado con los huevos. Dice, bueno, ¿cómo así? Ya les cuento la historia que nos pasó a mí y a mi cuñado. Historias con que compartimos con los cuñados. Sí, ¿qué pasó? Ok, esta es una ciudad muy, muy aburrida, tan aburrida que nos dicen que San Felipe es un solar, es decir, un patio, un gallinero, pero con McDonald's, dice, porque eso sí, tenemos uno para quien quiera aumentar unos 50 o 100 kilos, dice. Es que no falta en ningún lado. No, ningún lado. Primero llegan ellos y después la ciudad se arma alrededor. Dice, bueno, es una de las entretenidísimas tardes sanfelipeñas. Mi cuñado Guillermo y yo estábamos en el penthouse donde vive la familia de mi novia. Era un piso 13, en una de esas le digo yo, mira marico, ¿por qué no lanzamos algo por la ventana? Y bueno, a ver qué le damos, ¿no? Desde aquí. Y decidieron lanzar a la novia por la ventana. No llegaron a pero tanto. Pero con paracaídas. Claro, no llegaron a tanto. Dice, oye marico, lancemos algo por la ventana, a ver a qué le damos. Bueno, de casualidad, estábamos justamente debajo de uno de los balcones que dan a un cajero automático que da una avenida. Y se nos fue haciendo costumbre esto de arrojar cosas por la ventana, ¿no? Sí que sí. El lagarto está recordando en estos momentos cuando... los panqueques de colores que... que arrojábamos, pero el panqueque bueno. Es como un crepe. Como sí, pero no hacía daño. Salieron de colores y no... estábamos en un octavo piso y bueno. Y bueno, primeramente verificamos que no eran comestibles. No, sí. Y pero luego inocuos, porque ¿qué te puede hacer daño un panqueque? Sí. No, pero esto pero también arrojamos botellas. Después. Bueno, o sea, está bien. No, sí, pero las arrojábamos a un patio interno que no le podíamos pegar a nadie. Sí, estaban atadas y las recogíamos. Bueno, me estoy cansando de salvarlo, así que cállese por favor unos segundos. Dice, bueno, cuestión que nosotros lo que empezamos a arrojar fueron huevos, dice. ¡Ja! ¡Está chido! Mi suegra siempre... Sí, está chido. Si no te pega un huevo... No, está piso, chido para arrojarlos, no para el trabajo. Dice mi suegra, siempre nos pregunta, ¿pero por qué se me acaban los huevos tan rápido lo que compro? Nosotros no lo respondemos. Pero bueno, se los lanzamos a todo el mundo. No le apuntamos a una señora que viene al mercado con sus bolsas y sus hijos. Muy bien. No somos tan hijoputas. Teníamos una puntería especial para los carros que frenaban para sacar dinero del cajero automático. Bueno, carros de lujo, a esos les pegamos. A veces hasta dos o tres huevos le lanzamos a cada uno. Chido, cabrón. Pero bueno, este no es el hecho. El hecho es el siguiente. El otro día justamente apareció nuestra tan esperada venganza. Personal y en nombre de todos aquellos a los que alguna vez algún jodido puto policía, sin importar de qué país sean, dice, les ha madreado de alguna manera. Venía una patrulla cargada de puros pichones, es decir, estudiantes de policía de primero, segundo, tercer año y junto a algunos veteranos, por supuesto. Y estos venían en la parte trasera de la camioneta, es decir, la destechada. Yo le grité al pajo de Guillermo que se apurara y que buscara unos huevos. Y al ataque, yo grité internamente por el niño elefante y apunté al corazón de los azulejos que en un futuro correrán por las calles venezolanas bolivarianas matraqueando, dice, es decir, cobrando a la gente para no llevarla detenida. Les pegamos unos tres huevazos y emprendimos una retirada, lógicamente, a escondernos en mi carro que estaba parado en el estacionamiento debajo de un subsuelo del edificio. Yo creo que batimos un récord bajando esas escaleras. Sí, agarramos las escaleras porque si agarramos el ascensor existía la posibilidad de que nos estuvieran esperando abajo. Sí que sí, muy bien pensado. Y ahí iban. Cuando volvimos a la casa, el portero nos entregó algo, una situación para los dueños del penthouse, mis suegros, de la policía del estado. Yo la tomé, le dije que se la entregaría yo personalmente, luego subí, fui al baño y casi me limpié el culo con ella. Al final los HDP, dice, no volvieron, pero de vez en cuando seguimos lanzando huevos, tomates y hasta remolachas a los pendejos con carros arrechos que van a sacar plata del cajero. ¡Viva la María Tijuana y sus habitantes! Un abrazote les manda su pana Rafucho desde San Felipe, estado de Yaracuy, República Bolivariana, Venezuela. Sí que sí, y ahora a matar unas livianas. Sí, una liviana de viborata. Sé que sí, para quedar bien y no sentir tanta culpa. Rafucho, estoy preocupado por ti, no has dado demasiados datos. me parece. Digo, que sí. Porque si San Felipe no es una ciudad tan grande. Póngale, sí. Y algunos polizontes escuchan este programa. Póngale, sí. Y en estos momentos entran a sonar sirena, sí. Y un penthouse. Y, uh-huh. Y bueno. No, pero esta grabación no sirve. No, nosotros inventamos todo. Sí, es realmente. Sí. No era el nombre, no era la ciudad. No, ni algo, siquiera era el país, cabrones. Marm desde Ciudad Universitaria, México. Por Marm. Dice, le traigo uno de esos chistoretes especializados. Dice, para cierto sector de la sociedad. Hola, campanita. En mi caso, más que chistorín, esta es una anécdota graciosa que solo los ingenieros podrán comprender. Pues estamos en cierta clase discutiendo las propiedades de los coeficientes de la expansión en series de Fourier. Dice, de las ondas periódicas. En eso el maestro dice, en una señal periódica par, los coeficientes C subíndice N de su expansión en serie de Fourier son todos números reales. En contraparte, los coeficientes C subíndice N de una señal periódica impar son números complejos. Dicho lo anterior, el maestro nos pregunta, ¿cómo serán los coeficientes de una señal la cual no es ni impar ni par? Inmediatamente respondimos, ¡ah, pues son una mezcla de números reales y números complejos! Fin del chistolete. Lo increíble es que fue divertido. Pasó hoy mismo. A ver si alguien se anima a explicar por qué la respuesta que dimos es tan graciosa. Pues simple, cabrón, porque son ingenieros. Claro, sí, es tan gracioso porque son ingenieros. Sí que sí. Sí. Alejandro Sosa, Hermosillo, Sonora, México. Basta, pero te contacto. Dice, quiero decir que ya no aguanto más aquí en la empresa, ya que no puedo seguir aguantando el mísero sueldo que me dan y me ofrecieron trabajo donde sea, pero me quedo aquí porque soy enamorado del guacho. Dice, ya me quiero decir desde ese mundo. Dice que los amo a ustedes, muchos besos al Mico y todas esas cosas. Me parece que Alejandro amamos Sosa todos, ha venido, puede ser que le haya venido un mensaje firmado por él, ¿no? Firmado por él y en parte de otro. Julio Terán, de Hermosillo, Sonora, estaremos contigo. No, contacto. El reclamo de Julio Terán. Bueno, Neo de Arequipa, en otro momento estaremos escuchando la bella voz de Neo de Arequipa. Mandando sí, saludos a Lua, a Urpi y todo lo que le pasó en Lima. Ha vuelto a Arequipa ya. Está aquí el carajo, cabrón. Quintana Roo, el Cool Giro. Está Miguel García en Ahualcalpan, México. Dice, buenas tardes, ¿cómo andan? Y esas cosas. Dice por aquí el señor Chong, ha vuelto. Señor Marta Chong de la barra de Querétaro. Y a Fit por aquí. Armando de San José de Costa Rica. Veo Miguel García. Señor García, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo operando una planta nuclear. ¿Nuclear? Manipulando plutonio. Antonio, guay, eso es complicado. Con su traje aislante, ajá, su máscara de oxígeno. Bien. Y mirando el reloj para tomar su medicina naturista. Wow. ¡Ay, carajo! ¡Es una bola de confusión! Esta es la bola de confusión que nos confunde, de la cual somos parte, de la cual formamos parte y hacemos también la confusión a la vez que forma esta gran bola de confusión en la que estamos inmersos. Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros sus monitores, por la info, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. El Rock 89.7. Neo Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z93. Radio Cida. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Bit Radio, Futura FM, Radio C, Cadena Mix FM, en México, Radio a Colores, Tabasco Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, y Radio Eco, y Radio Láser, en Uruguay, FM Siglo XXI, en Chile, FM OK, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Estudio, y el Canal 71 de HF, con el cura Festerio, su barra de plutonio. Cuidado, cura. Cuidado, porque que hace. No, pero él sabe lo que hace. Sí, que le llegan a Irán. Está bien, pues, negocios son negocios. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Sir Gato Rebelde. Gracias. Un abrazo cabrón para nuestro amigo de Tijuana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. El carajo come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Ok, buenas, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda a Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernetidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adentro. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija.